Y yo creo ahora, más que nada por los 3 meses, que hoy justamente se cumplen 3 meses del despido de los trabajadores, ¿cómo está la situación con respecto a eso? ¿Y hay posibilidades que sean reincorporados? Nosotros tenemos, como te decía, un fallo judicial firme en el cual reincorpora a 5 compañeros y en su resolución general implica que el Ministerio de Trabajo, hoy la Secretaría de Trabajo, aplique un preventivo de crisis que como primera medida reincorpora al conjunto de los compañeros. A su vez, hay otras 160 cautelares individuales presentadas por nuestros sindicatos, distintos compañeros, afiliados y no afiliados, que bajo el mismo mecanismo que han fallado tanto la primera como la segunda instancia, debieran ser reincorporados. Se está intimando al Ministerio de Trabajo a que conteste un oficio liberado por el juez y una vez que eso esté contestado en los próximos días, el juez está en condiciones de fallar. Obviamente a nuestro favor porque lo que cambia son los nombres, la cuestión de fondo es la misma, pero no descartamos cualquier maniobra del gobierno como esta que te comenté anteriormente, que había recusado a los 3 camaristas, solo operó sobre 2 porque la tercera no había emitido voto, ya la votación había sido 2-0 en favor nuestro respecto al fallo y fueron recusados, lo cual el fallo sigue firme, pero bueno, ahora se va a sortear una nueva sala, en una maniobra que básicamente lo que busca hacer es inclinar la cancha a favor del gobierno. Y bueno, como yo decía recién cuando arrancamos, hace rato estuvimos hablando con un compañero tuyo de Cipreva de Página 12, y él nos contaba de que Cipreva no tiene personalidad gremial, que todavía sigue sentándose a charlar con la patronal, el sindicato, que inclusive en Página 12 no tiene representante. No sé cómo será la situación de ese sindicato en Telan, pero este sindicato en particular, que es reconocido por la patronal, ¿qué está haciendo por los trabajadores? Mirá, en Telam apenas creo que quedan 4 afiliados, es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la histórica UDBA, que bueno, es histórica solamente por los años, no por la lucha de la que puede dar cuenta. Nosotros iniciamos el proceso del CIPREVA allá por 2013, como lista de oposición a la UDBA y a partir del fraude, el fraude electoral que hacía permanentemente con padrones inflados, con gente que no era trabajador o trabajadora de prensa, y hasta incluso zapateros, policías, gente muerta, como desgraciadamente la burocracia nos tiene acostumbrados, es que dimos el paso en 2015, inscribimos nuestro sindicato y hoy tenemos representación en toda la capital federal, en todos los medios, o sea, en todos los medios que se conocen, si se quiere, de tirada nacional, portales webs, diarios, revistas, radios, canales de televisión, donde está todo el activismo, donde está inserto Cipreva. Lo otro depende de una compulsa, algo similar a lo que vivieron los metrodelegados con la UTA, es la disputa de eso a partir de la cantidad de afiliados, pero que creemos que más temprano que tarde vamos a obtener nosotros eso, pero bueno, por supuesto que la legalidad es importante, nosotros tenemos legalidad, nos falta, si se quiere, la personería, pero la representación real de los trabajadores, la tiene el CIPREVA porque hay comisiones internas del CIPREVA en todos los lugares de prensa de la capital federal, no así de la UTA. Bueno, te agradezco mucho la comunicación, las charlas que hemos tenido. Les mandamos un abrazo de acá y esperemos que todos tus compañeros trabajadores puedan ser reincorporados y volvamos a tener la tela en que todos conocíamos y extrañamos en este momento. Un abrazo por allá y para todos los compañeros y compañeras de la corresponsalía y bueno, Diario de los Andes y todos los compañeros trabajadores y trabajadoras de prensa. Un abrazo. Bien, hasta luego, gracias. Bueno, ahí escuchábamos al delegado de Cipreva en Telam, Esteban Giachero, que nos contaba un poco la situación legal, formal y